estreno mundial. ¿Esto es para mamá? Y esto es para vos, papito. Toma, toma, toma. Que ya la niña se despertó. ¡Opa, latino! Porque ella no es señorita. Conmigo no te hagas la buena.